Hola, ¿qué tal? No puedo decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque como saben, este es un espacio sin tiempo, es un continuum. Es un espacio que se interrumpe y que vuelve. Puede ser una interrupción o puede ser una continuidad. En realidad pretendemos que sea una continuidad. Ok, esto es Paraguay Vive. Desde la retaguardia, desde el estudio, acá estamos con Luciano Arruga, con Nati, con Natacha, que nos da una mano y nos da un poquito de coherencia. Y como decimos, esto es una continuidad. Y Galeano no se fue. Galeano sigue, está vivo. Está vivo en sus palabras, sus ideas. Y Galeano pensó la patria grande. 15 años después de la muerte del Loco Rodríguez, Paraguay fue exterminado. El único país hispanoamericano de veras libre fue paradójicamente asesinado en nombre de la libertad. Paraguay no estaba preso en la jaula de la deuda externa, porque no debía un centavo a nadie y no practicaba la mentirosa libertad de comercio que nos imponía y nos impone una economía de importación y una cultura de impostación. Paradójicamente, al cabo de 5 años de guerra feroz, entre tanta muerte, sobrevivió, lengua que los nombró. Y entre las ruinas humeantes sobrevivió esa lengua sagrada, la lengua primera, la lengua guaraní. Y en guaraní hablan todavía los paraguayos a la hora de la verdad. Es la hora del amor y del humor. En guaraní, ñeñé significa palabra y también significa alma. Quien miente la palabra traiciona el alma. Si te doy mi palabra, me doy. Y sigue pensando y sigue diciendo Galeano. Y dice del Che: y Santaldo la Cordillera, me pregunto, ¿por qué será que el Che Guevara, el argentino más famoso de todos los tiempos, el más universal de los latinoamericanos, tiene la costumbre de seguir naciendo? Paradójicamente, cuanto más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, más nace. Él es el nacedor de todos. Y me pregunto, ¿no será porque él decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en este mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran? Y cuando se encuentran no se saludan, porque no se reconocen. Povo contra povo, Ndokatu e Mopuã, Deacã, Denena, Senun, Daiwaí, Nhandejara, Awe, Akuenhacê, Oinupande, Awe, Chupê, Xê, Anguarré, Arrimá, Correpe, Guarani, Hakaiuá, Dendokatu, Iremanhã, Demanhã, Nuxererê, Baewendere, Rexai, Ape, Rap, Guarani, Onguarré, Perrendu, Ranguá, Ara, Ete, Orena, Aron, Entonce, Etu, Orendiwe, Entonce, o ayer, o antes de ayer, u otro día, en algún momento sucedió que hubo un encuentro en Foetra. Ese encuentro en Foetra, que es el sindicato de los telefónicos, un teatro muy lindo, muy bien puesto, con buena capacidad y muchas comodidades, fue testigo del lanzamiento del primer encuentro nacional del llamamiento de argentinos de origen judío, que se rebelan contra las voces oficiales de la AMIA y la DAIA, que dicen que hablan en nombre de todos, pero hablan en nombre de pocos. Y hacen daño como si fueran muchos. Vamos a escuchar un pedacito del reportaje de una de las conferencias que dio uno de los organizadores. Bueno, El objetivo de este encuentro fue convocado porque estábamos cansados de la cooptación de los entes centrales por parte de una dirigencia que se ha volcado hacia la derecha con una inserción del macrismo en la comunidad, y ya estábamos cansados de las declaraciones que ellos hacen, las posturas que toman en forma inconsulta, el decir que ellos son la representación política de toda la comunidad judía y de todas las instituciones judías del país. Y ninguna de las dos cosas revisten a la realidad. La DAI es una institución de tercer grado, una federación, agrupa instituciones, templos y escuelas, y sociodeportivas. Chicos, por favor, silencio, porque si no, no se escucha. La votación en la DAI es en forma indirecta, votan las instituciones y no los socios. Ningún presidente de su institución les pregunta a quién van a votar. Es un contubernio entre la dirigencia, la cual entre ellos arreglan quién va a ser la próxima conducción, y van de mano en mano y cada vez más pasándose a la derecha. Si uno hace un raconto de actitudes que ha tenido la DAIA, podemos empezar desde el apoyo al gobierno militar, podemos hablar del Fino Palacio con una foto, podemos hablar de haberse enfrascado hace muy poquito en la marcha del 18F, casi prestándose a un golpe de Estado blando al gobierno prácticamente elegido. Se prestaron a este juego, creo que en forma inocente, pero se prestaron. Por eso es que nosotros decimos basta, queremos tener voz propia y poder, desde otro sector de los judíos, poder expresarnos. Y así decía uno de los organizadores. Y también dijeron, cuando hicieron el llamamiento original, que convocó más de 4.000 voluntades que adhirieron, y fueron más de 1.000 los que fueron a este acto fundacional de este grupo. Y entre otras cosas dicen en su llamamiento: quienes formulamos este llamamiento no pretendemos constituirnos en la voz de la totalidad de los argentinos de origen judío, pero le negamos a la DAIA y la AMIA la atribución de hablar y negociar en nuestro nombre como si fueran los depositarios del monopolio de lo judío. Entre otras cosas, ellos dicen: nuestro destino estuvo y está íntimamente enlazado con el futuro de la Argentina, país en el que nacimos y adoptamos como propio, como puede verificarse desde la llegada de los primeros inmigrantes judíos. Nos sentimos herederos de las mejores tradiciones progresistas que están representadas, entre otras, por sus aportes en el surgimiento del movimiento cooperativo y en la activa participación en los inicios del movimiento obrero y estudiantil. Del mismo modo, estamos lejos de aquellos sectores que se han cobijado en defensa de sus intereses a la sombra del poder político y económico en distintas épocas nefastas del país. Para comunicarse con ellos, perdón, acá hay otra cosa acá más que me parece interesante. Somos y nos sentimos parte integrante e indisoluble del destino de nuestro país y asumimos como propios los horizontes de una patria grande para todos los pueblos de América Latina, ajenos a los intereses de quienes hacen de la guerra y del desastre ambiental alguna de sus acciones más deleznables. Bueno, para comunicarse con ellos hay que ubicarlos, googleándolos por llamamiento.org. Ahí está la página y ahí hay buena documentación, y seguramente estará también lo que se habló en esta jornada que sucedió en Foetra. Enemigos que me vienen a matar, yo no me escondo, tengo familia grande, si tú quieres. mira. Una vez más y por segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente. Y ahora en español, mira. Ta, ta, ta, ta, ta. Como el profesor Jirafales dando su lección, aquí estoy listo y preparado para la ocasión. Mira, mis instintos me van guiando, tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso. Así representando, artillería pesada presentando. Fermín Cuarto, capitán, piloto, aviador de la bala de plata. Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo. Agarro el micrófono como el machete que va abriendo los caminos y las veredas aquí en la tierra. A 33 un tercio revoluciones me mantengo. Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto. Caminando por la calle, siempre peligroso. Siempre peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mueren los mocosos. Caminando por la calle, siempre peligroso. Siempre peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mueren los mocosos. Mi nombre es Emperro. Cuando ladro, no hay problema cuando empiezo de desmadro. Si soy cubichizo, si tengo mi machete en la tronca de la ranfla y queda de los cuetes. Que tú leque, ven pa' acá, yo te la quito. La mando pa' San Juan, encuéntrala en Puerto Rico. Te jodo, chico, nada suave como rico. Soy el Pingú, tremendo, peligroso tipo. Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones. Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones. Empuja los botones antes que tú las pones. Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones. Hacer de qué hola, qué se dice, qué se cuenta. Vete, compra el disco porque ahora está a la venta. Hay que pagar la renta, corre pa' la tienda. Y oye como Zeni y el machete representa. Caminando por la calle, siempre es peligroso. Siempre es peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mueren los mocosos. Caminando por la calle, siempre es peligroso. Siempre es peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. El machete aquí rondando con los grandes representando en los mocosos. Desde Monterrey, el cerro de la silla, caminando por la calle siempre peligroso. Comprando nada más así, siempre peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mira, el machete, artillería pesada, Cypress Hill, Melon Valley, mira. Entonces acá estamos. Y después de haber escuchado este tema de Molotov, la policía tan clara, tan claro, tan descriptivo, que parece un cuadro más que una canción. Y tenemos que hablar de Estados Unidos. Y tenemos que hablar de aquella nación que supo ser el faro de la democracia. Y que en la medida que va pasando el tiempo se va como desintegrando ese faro y se transforma en una sombra que en vez de iluminar, oscurece. Y las últimas noticias nos cuentan que arrestan a 53 activistas en defensa de los derechos de personas discapacitadas frente a la Casa Blanca. Más de 50 activistas en defensa de los derechos de las personas discapacitadas fueron arrestados durante una manifestación que tuvo lugar en Washington, D.C. La agrupación exige que el presidente Barack Obama emita una orden ejecutiva que ponga fin a las inhumanas condiciones de hacinamiento que sufren las personas que se encuentran en centros de enfermería y que implemente políticas que garanticen salarios dignos para el personal de asistencia de la salud por Medicaid. Y ahí está, y a Obama lo tienen contra las cuerdas, y Obama hizo el Medicaid, el Medicare, y no le dan los fondos, se los niegan. Otra nos dice, trabajadores de Walmart afirman que la tienda cerró locales en represalia por manifestaciones. Trabajadores de Walmart acusan a la tienda de ventas al por menor de cerrar 5 locales a fin de sofocar la creciente demanda de salarios dignos y beneficios. el sindicato United Food and Commercial Workers, entabló un reclamo ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales por el cierre de los locales, entre los que figura una tienda de California, donde tuvo lugar en el año 2012 el primer paro realizado por Walmart Estados Unidos. Walmart afirma que esas clausuras están relacionadas con problemas de plomería. Y así la juega Walmart. Y así es. O sea, esto para que veamos cómo es el tema de las libertades individuales y las libertades de sindicalización. Esta gente que se animó a hacer un paro está peleando para que les aumenten el salario a $12.75. Hoy día están ganando $7 la hora. Y $7 la hora es muy poco, muy poco. Bueno, y Democracy Now, la agencia amiga nuestra de Estados Unidos, Democracy Now, búsquenlo, tiene información muy piola, muy buena y siempre actualizada de lo que pasa, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, vista desde allí. Recomienda un documental que se llama T-Error, o sea, una T puesta entre paréntesis y la palabra error. Y se trata de un informante del FBI que da a conocer la operación, cuyo objetivo son estadounidenses inocentes. En este programa, agentes encubiertos tienen la función de identificar posibles terroristas antes de que ataquen. Desde los atentados del 11S, los informantes sirvieron para procesar al menos 158 personas. Pero los analistas sostienen que con frecuencia se apunta a personas equivocadas, entre ellos aquellos con discapacidades mentales e intelectuales y a indigentes. El documental se armó cuando, bueno, a dos directores de documentales se les ocurrió buscar una pista para encontrar, a ver si esto era veraz, esta información, y se dieron con un hombre de 63 años de edad, que se llama Said Torres, es un ex revolucionario negro que se pasó al FBI, y cuyo nombre encubierto es Sharif. Mientras este Sharif empieza a seguir a un musulmán blanco convertido, llamado Khalif Al-Aqili, Torres conoce a una de las directoras de los documentales y ofrece hacer de informante de ellos sin avisar a la agencia del FBI. Bueno, y ahí la película se va desarrollando y muestra cómo de golpe Torres transforma a Aqili en un delincuente. Aqili no era un delincuente, pero el mismo Torres lo fue induciendo. Mientras lo inducía, le hacía emboscadas, le hacía trampas, y esas trampas eran grabadas y filmadas por el FBI. Hoy día, Al-Aqili está cumpliendo una condena de 8 años, un inocente. Tenemos otra de Democracy Now. Manifestantes marchan desde New York a Washington contra la brutalidad policial. Manifestantes que caminaron más de 300 kilómetros desde Staten Island, Nueva York, hasta Washington, D.C., en oposición a la muerte de personas de color desarmadas a mano de la policía, marcharon frente al Capitolio de Estados Unidos el día martes pasado. Carmen Pérez, una de las organizadoras de March to Justicia, de 9 días de duración tuvo esta marcha, es destacable, ¿no? Y dice ella, ya no podemos quedarnos sentados, no podemos esperar que alguien venga a salvarnos, tenemos que salvarnos a nosotros mismos, así es que lo que estamos haciendo. Una de las cosas que creo que es importante es que la gente entienda que en la marcha es una de las tácticas de una estrategia mayor. Necesitamos cambiar la manera de sentir y de pensar, de ser personas, necesitamos un cambio cultural. Llegamos con 3 leyes federales que abordan la brutalidad policial, la discriminación racial, así como la inversión en nuestras comunidades y nuestros hijos en escuelas. Otro, policía, esto también de Democracy Now! No llega. Policía de Detroit que mató a niña de 7 años fue reincorporado a sus tareas. En Detroit, Michigan, ha sido restituido a sus tareas de servicio activo el agente de policía que disparó y causó la muerte de Stanley Jones, una chica de 7 años de edad, en su propio hogar durante un allanamiento nocturno filmado por un reality show de televisión. Weekly efectuó el disparo fatal que causó la muerte de Anilla mientras dormía en el sofá con su abuela en el año 2010. 2 intentos de juzgarlo concluyeron con un jurado en desacuerdo que el jefe de policía tenía que reincorporarlo sin hacerle cargos. Y otro de SOA Watch, que es el grupo de compañeros norteamericanos que luchan por el cierre de las escuelas de las Américas, por más que le cambien el nombre. La lucha contra la droga, dicen ellos, pretexto para militarizar, controlar y generar violencia en América Latina. Y entre otros ejemplos, da el caso de Ayotzinapa, que es la desaparición de los 43 estudiantes a manos de policías a órdenes de narcotraficantes, y uno de ellos era el gobernador del lugar. Así que bueno, en eso estamos, y ya nos vamos a Estados Unidos y nos vamos con los corales ahora para ir entrando al Paraguay. Y ahí nos llegamos al Paraguay después de escuchar a los corales. Y tenemos una noticia que es realmente asombrosa. Acá me acompaña el compañero Jorge Soler, a quien le voy a preguntar qué opina de este hecho. Dice así el título de la noticia: químicos mataron a los bomberos en 10 segundos. Y la bajada dice: los cereales, esto se trató en el medio de un incendio en un silo, donde llaman a los bomberos acuden para apagar el fuego, como estaban haciendo sus labores normales, y les pasa esto, se encuentran con la muerte. Pero no la muerte por medio de fuego, de humo, una muerte extraña. Los cereales que se encontraban dentro del silo en Mingaguazú fueron cultivados con alta cantidad de químicos, los cuales absorbían todo el oxígeno del sótano. Esto provocó que los bomberos dejen de respirar y mueran en apenas 10 segundos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Mingaguazú, Luis Ramírez, explicó lo que realmente causó el descenso de los bomberos el sábado. Relató que desde un principio le preguntaron al propietario del silo si no tenía químicos en el lugar, y este aseguró que no, por lo que los recastistas confiaron e ingresaron y derramaron agua para proceder el enfriamiento. Sin embargo, esta combinación resultó fatal, pues al asomarse uno de ellos comenzó a toser por la reacción del producto que absorbía todo el oxígeno y cayó al silo. Y los otros dos compañeros trataron de ayudarlo y también encontraron la misma muerte. ¿Qué opinas, bueno, Jorge, de eso? El tema es que esos químicos que reaccionaron de esa manera son los que habitualmente se utilizan para hacer las granadas antiincendio. Entonces, esos tienen un químico que inclusive con el aire bien podrían haber, si ingresaban un poco más, iban a tener el mismo resultado. Porque todo aire que entra lo chupan. Esa es la... con el agua se multiplica. Es decir, esas granadas antiincendio son para apagar incendios. Claro, pero en este caso no había una granada antiincendio, sino no. Que lo que había eran granos que fueron cultivados con alta cantidad de químicos. Claro, que eran una bomba de tiempo. Entonces el propietario, al no decirle con qué químico habían estado produciendo, aunque sea que hubiera dicho, sí, lo hice con glifosato y tres o cuatro cosas más. Entonces hay un cóctel. Los bomberos ahí tienen que abrir todo, ir retirando la mercadería, pero sin ingresar al silo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y para qué le habrán puesto tantos químicos? Y bueno, es porque justamente el glifosato solo ya no es suficiente, porque los organismos vivos van asumiendo los venenos y van mutando. Entonces, no se sabe exactamente cuál es la reacción que vamos a tener los humanos cuando comamos la carne que viene, esos granos que consumen los animales, a los humanos nos va a hacer más daño, pero no está cualificado cuál es el daño. Claro, todavía no se puede identificar. Exactamente. Se va a saber cuando empiecen las mutaciones humanas, porque eso modifica el ADN. Qué bárbaro. Y todo esto para tener más granos y más plata, ¿no? Claro. Obvio. Pero muchos de esos granos, teóricamente, van al consumo de los animales. Pero hay otra parte de esos granos que van a los biocombustibles. También, y se queda en el aire eso. Queda en el aire. Claro, claro. O sea que es un daño enorme. Por esa razón, en varios países se ha prohibido el glifosato. E inclusive, por daños indirectos, hasta la Coca-Cola, en tres países europeos, Holanda, Bélgica y no me acuerdo cuál es la otra, creo que es Dinamarca, se ha prohibido la Coca-Cola a nivel nacional. Mira. Bueno, gracias, Jorge. Pasamos a otra noticia que también es muy interesante. Estábamos hablando primero del pensamiento de Galeano sobre la patria grande y cómo describía al Paraguay, un Paraguay libre, un Paraguay digno, que después de la guerra tremenda de exterminio se le impusieron miles de cadenas que hasta el día de hoy no lo dejan liberarse. Y una de las fases de la cultura guaraní más potentes es la medicina indígena, es la medicina tradicional indígena. Y hubo una gran pelea, y hay todavía una gran pelea entre los pueblos originarios contra las empresas de farmacología del primer mundo, podríamos llamar, tanto europeas como norteamericanas, que están desesperados por patentar todo lo que sea medicamento en estado natural, en estado verde, en estado de planta. Al hacer eso, directamente se transformarían en los dueños de la naturaleza. Y mientras tanto, en Paraguay se va a debatir una ley que protege y fomenta la medicina tradicional indígena. El Senado debate este jueves un proyecto de ley que busca garantizar la asistencia sanitaria universal a no nativos que viven en nuestro país y al mismo tiempo proteger y fomentar la tradición medicinal milenaria de los pueblos indígenas del país. Y antes de seguir, y Jorge, acá vamos a hacer un parate, un recuerdo, un homenaje, digamos, a la masacre de Curuguaytí, a esos 11 campesinos y 6 policías paraguayos que fueron masacrados en un operativo siniestro, en un operativo oscuro, en un operativo mafioso que terminó volteando el gobierno democrático de Lugo. Y para que veamos que cuando comienza este programa, que decimos que esto es un continuum, esto es un devenir que no para, que no tiene hoy y mañana, vamos a recordar una charla que tuvimos con el doctor Guillermo Ferreiro. Él es uno de los abogados, que aún hoy lo sigue siendo, y esta conversación la tuvimos en el año 2013. Y esta persona claramente, no solamente no está involucrada en los hechos, sino que no estaba en el lugar de los hechos. Y sigue vinculado a la causa. Y respecto a los 12 detenidos, junto con los huelguistas de hambre, ¿qué pasa con la situación de los que no se beneficiaron con la prisión domiciliaria? Continuarán privados de su libertad en el penal de Coronel Oviedo. Yo quiero aclarar que nosotros pedimos la libertad, la prisión, el arresto domiciliario para todos, para nuestros 9 clientes, entre los que hay 2 mujeres que están embarazadas. Y siempre nos fue negado sistemáticamente, y ahora incluso con esta huelga de hambre hemos presentado una vez corpus ante la corte, que la corte simplemente no resolvió nada. Y ahora, ya cuando la situación estaba muy grave, la gente empezó a movilizarse, hubo una represión por eso, muchos organismos empezaron a emitir su opinión, ¿no? Como la misma Conferencia Episcopal Paraguaya, en ese momento le da la libertad a estos 4, pero no a los otros, y nosotros pedimos por todos, yo quiero aclarar, no a los otros, y entre los que se incluyen 2 mujeres embarazadas. O sea que, retrotrayéndonos a la pregunta respecto a los 14 detenidos que habían tenido por el caso Lindstrom Zavala, que fue un caso donde hubo gente detenida sin fundamento y sin siquiera guardar la coherencia de lugar, forma y tiempo de la comisión de algún tipo de delito. ¿Esta gente está en la misma situación? La misma situación, absolutamente. No hay ninguna prueba que los involucre al resultado de las muertes de los policías. Más allá de que algunos estaban en el lugar, otros ni siquiera eso, y en el acta de imputación no se dice absolutamente nada. Y las explicaciones mediáticas que da la fiscalía son falsas, son directamente falsas o terroríficas. Se incautaron armas de los campesinos. El informe de la policía dice que esas armas no dispararon. No lo dice Hugo Chávez. El informe de la policía dice esas armas no dispararon. Y el fiscal habla de unas trampas, unos cazabobos. Y los cazabobos, no hay un solo policía que diga a mí me dio un cazabobo. El informe de la policía dice, los encontramos y estaban desarmados, ¿verdad? Y los entregamos a la fiscalía. O sea, no hay nada, absolutamente nada, que permita que esta causa pueda continuar. O sea, usted considera que no solamente están resguardados el debido proceso, sino que como que estos campesinos ya han sido sentenciados desde antes de haber sido detenidos, prácticamente. Mira, el libelo acusatorio contra el presidente Fernando Lugo, que se basó en esto, ya concluye que un grupo de policías fue a negociar y un grupo de campesinos lo recibió a balazo, sin que haya habido una investigación judicial mínima todavía que permita llegar a esa conclusión, ¿verdad? Uno puede creer que así fue, ¿verdad? Como ciudadano puede tener su opinión, pero jurídicamente primero hay que demostrarlo, ¿no? O por lo menos tener alguna idea, algún indicio, ¿no? A mí me tocó ver en la charla que se dio en la Universidad de Derecho de la Facultad de Buenos Aires, de la UBA, el video. Y en ese video se muestra un escudo de hojalata que está atravesado por balas como si fueran de una ráfaga, de un arma automática o semiautomática. Donde las pericias pueden indicar que estaríamos ante la presencia de un fusil de asalto M16. O también, agrego yo, podría ser un M14. Sí, un M4 también, mi hermano. Un M4 también. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay una duda que se me ha planteado con algunos compañeros de ahí de Asunción. Durante el gobierno de Duarte Frutos, en la municipalidad de Asunción, estando creo que Evani de intendenta o el anterior, se habían comprado 1000 fusiles livianos para proveerle a la policía municipal. Me acuerdo que haber estado en Asunción y ver a los policías municipales o rodrices armados, porque esa había sido una tesis, de una teoría de seguridad ciudadana. ¿Ustedes tienen idea dónde están esas armas? No, no tenemos idea. No tenemos idea y la Fiscalía no ha hecho nada para averiguar eso. Tenemos muchas teorías, muchas versiones, pero el elemento probatorio, lo que nosotros sí tenemos claramente, es un audio estudiado técnicamente donde se demuestra que la balacera se inicia con armas automáticas, se escuchan 9 segundos de ráfagas de armas automáticas, no son semiautomáticas, son automáticas, y luego esas armas se silencian y desaparecen. Ya no se vuelve a escuchar y se escuchan disparos aislados de la policía hacia el campamento, quienes sintiéndose agredidos contestan hasta desordenadamente, ¿verdad? Pero creemos que la mayoría de los muertos se producen en esos primeros 9 segundos en un punto entre campesinos y policías donde no habían armas y les disparan desde cierta distancia. Alguien embosca en realidad ambos grupos, policías y campesinos. Ahí empieza. Primero nos piden a nosotros una explicación de qué pasó. No tenemos elementos que nos permitan concluir. Primero. Segundo, eso es deber de la Fiscalía, y la Fiscalía directamente omite toda línea de investigación, y ya lo dijo el fiscal, eso nosotros no vamos a investigar, para nosotros está claro que fueron los campesinos, punto, fin de la discusión. Y no vamos a especular, nosotros no vamos a especular. Yo te puedo contar teorías que me llegan, gente que dice, incluso algunas teorías que hasta podrían ser razonables, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir en busca de indicios y pruebas. Cuando las tengamos, las vamos a poner a consideración de la Fiscalía. Ese era Guillermo Ferreiro, la verdad que un muchacho joven que ya a esta altura del partido viene bien fogoneado con esta causa, y si le faltaba hacer un máster en Derecho, creo que luchar contra la injusticia y la inseguridad jurídica en Paraguay ya lo hace tener una capacidad y un saber jurídico que supera largamente lo que podamos conocer en estos lugares donde a veces, y mejor dicho, con las excepciones que tenemos, hay que quejarse de la justicia, de la acción de la justicia. Me imagino que ejercer el derecho en un lugar como Paraguay, donde la justicia es discrecional e ilógica, debe ser mucho más difícil. Y bueno, y para terminar, para cerrar el capítulo Paraguay, hubo un pronunciamiento del Congreso de la CLOC vía campesina sobre el IALA guaraní. Desde el sexto Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC vía campesina, que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 17 de abril de 2015, ante publicaciones aparecidas recientemente en varios medios de la prensa paraguaya vinculados a la oligarquía rural, en las que se acusaba al Instituto Agroecológico Latinoamericano Guaraní de promover prácticas de guerrilla y adiestramiento ideológico. Las organizaciones miembros de las regiones del Cono Sur, Andina, Centroamérica, Norteamérica y Caribe nos manifestamos como sigue. Consideramos que esta deformación de la realidad es parte del proceso de criminalización sistemática de la lucha social campesina a partir de sus reivindicaciones históricas, como tener una educación diferenciada para el campo, la lucha por la tierra y la reforma agraria. El IALA guaraní forma parte de una red de institutos superiores de educación formal impulsada por la CLOC vía campesina, que busca la capacitación técnica y la formación integral de jóvenes, mujeres y hombres del campo que proyectan la vida desde nuevas relaciones entre las personas y la naturaleza, e impulsando un modelo de desarrollo sustentable válido en sus territorios, tomando los saberes ancestrales de la agricultura campesina e indígena y los aportes de las tecnologías creadas por los pueblos a través de la historia, conjugándolos a partir de la utilización de los métodos de la educación popular. Este instituto tiene naturaleza autónoma y va siendo construido por las organizaciones campesinas e indígenas para dar respuestas a las necesidades educativas que el Estado liberal y los diferentes gobiernos de turno no han sabido brindar. Nuestros institutos agroecológicos van sembrando sus semillas en los diferentes países del continente, en las comunidades rurales y periurbanas, por donde transitan con mujeres y hombres jóvenes comprometidos con un modelo de desarrollo desde el campo y para el campo, para frenar para el éxodo de los campesinos, para contribuir con la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, para proponer otras alternativas ante la mercantilización de la agricultura, cuidar las semillas nativas y criollas, reforestar las áreas expoliadas y arraigar a las familias campesinas donde sus raíces se encuentran. Acompañamos los acontecimientos de esta coyuntura política paraguaya y regional en que se inserta el yala guaraní. Repudiamos las falsedades y calumnias levantadas contra este instituto campesino indígena en el marco de un fuerte retroceso neoliberal en este país. Hacemos un llamado a todas las organizaciones nacionales paraguayas a la construcción de la unidad en defensa de este proyecto pedagógico y de esperanza para el campo, incentivándolas a seguir el camino de las alianzas para un nuevo Paraguay, en consonancia con la integración de los pueblos latinoamericanos que aspiran a su emancipación. Buenos Aires, 16 de abril de 2015, unidad, formación, organización y lucha, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Entonces, y entonces, ya después de este temita, un lindo ska, la verdad, un ska jazz muy bueno, de unos chicos progres de Nueva York. Y quería charlar acá con mi compañero Jorge Soler, ¿qué le pareció este documento que tuvo que sacar la gente de la CLOC vía campesina, otra vez para negar y para refutar esta idea de que los campesinos o los que luchan por la tierra son guerrilleros? Porque pareciera ser que ya en Paraguay especialmente es un modelo estronista que se viene refritando y que se viene repitiendo y que se viene ayornando de acuerdo a los gobiernos de turno. Pero siempre la figura es la misma. Pobre que lucha por su tierra, pobre que ya lo acusan de guerrillero, de subversivo, de narco, de lo que fuera. Bueno, es llamativo que los propios narcos llamen narco a aquel que lucha contra el narcotráfico. Es un avance dentro de la mentalidad de esta gente, pero hay dos estados que son emblemáticamente narcos, que son México y Paraguay. A mí, discúlpame, porque quiero hacer la salvedad de los que no son, porque hay dos que son emblemáticos y hay uno que está tapado, pero que también la narcopolítica ha tomado muchísimo impulso y es prácticamente soberano, que es Honduras. No es casualidad que donde hubo golpes blandos, entre comillas, los narcos han salido al frente, y con Peña Nieto, por los conocimientos que tengo de lo que es México, en México han avanzado de una manera impresionante los narcos en todos los estamentos del Estado, igual que en Paraguay, igual que en Honduras. Y es muy llamativo que todo lo que se mueva, todo lo que es contrario a esa cultura narco, ese desconocimiento del valor de los pueblos y solamente vale todo lo que es privado, porque lo que hacen es aplicarle el neoliberalismo de la Argentina de los 90 en todo el espectro nacional. Sí, con más profundidad, porque utilizan la droga como ingreso. Sí, en realidad, ¿qué pasa? A ver, esta es una discusión que viene de hace mucho. Yo no sé si México, yo, la verdad me parece un poco demasiado como decir es un estado narco. O puede haber bolsones narcos, pero la ilegalidad no es la única ilegalidad en narcotráfico. La ilegalidad es el contrabando, la ilegalidad es la explotación de las personas en trabajos esclavos, la ilegalidad genera evasión de impuestos en los países centrales que se lava en estos países emergentes y lo hacen sin control y encima justificadamente, porque los tipos el TCP, el ALCA que aplicaron ellos allá junto con Canadá y que es el que quieren aplicar en Perú y en Paraguay, es exactamente eso. Por eso digo, a mí, incluso a vez más, acá los compañeros de la CLOC, cuando denuncian esta... A ver, no nos olvidemos que acabamos de salir hace menos de 10 días de una noticia igual, donde decían que la OLT, la Organización de Lucha por la Tierra, había armado un grupo de guerrilleros de 200 combatientes que fueron a tomar una estancia en Paraguay y que eran hasta que eran comandados por venezolanos y cubanos, porque alguno de los testigos dijo que escuchó el acento caribeño. Entonces los tipos primero dedujeron que los 200, eso que supuestamente 200, ya dieron por hecho que eran de la OLT. Después de que tenían cuatro, la precisión llama la atención, ¿no? Cuatro instructores caribeños, con cómo un paraguayo que está en el medio del monte reconoce el acento, si es venezolano o cubano, y cómo que los tipos iban y se presentaban y le cantaban una salsa. ¿Cómo? Y después tuvo que salir un fiscal a la semana a decir, no, la verdad que no era la OLT, metimos en cana a tres tipos que eran empleados de los ojeros brasileros que están en el norte del Paraguay. Pero primero se largó la noticia. Exacto. Y no nos olvidemos, Jorge, que en el norte del Paraguay está militarizado, que con el tema ese del invento del EPP, que por ahí puede ser una banda delincuente, pero es un tema policial, no es un tema para militarizar todo el norte del Paraguay con fuerzas conjuntas, con armamento militar. Bueno, eso tiene su antecedente bastante largo en la historia, porque desde el 47 en adelante, en el 47 en Concepción, estuvo el gobierno revolucionario que dio gran batalla, pero desde el 47 en adelante, esa zona fue terreno minado para los colorados. Y terreno minado para, en general, los latifundistas. Yo me acuerdo que en el 69, uno de los más grandes latifundistas, que era de apellido Zavala, vendía sus 59 leguas, ahí justamente en Orqueta, y 70 leguas en el Chaco, y se fue a vivir a Estados Unidos. Porque claro, en el Paraguay la mano venía mal, en el 69. En el 89, cuando lo sacan a Stroessner, esa zona, San Pedro, Concepción, Guairá, Amambay ya... Canindeyú. No, en ese momento no existía Canindeyú, todavía estaba, era todo Caguazú. Era un berenjenal, era una lucha feroz en la cual los narcos ya se habían aposentado en Pedro Juan Caballero de la mano de Lino Oviedo, que era el responsable de llevar la droga desde Bolivia hasta Pedro Juan Caballero. Sí, también el tema de, y de esto puedo dar fe por haber sido testigo presencial, cómo de golpe los cafeteros, los productores de café del sur de Brasil usaban la tierra paraguaya como si fuera propia, como si fuera una extensión de su propio campo, y sembraban café en las tierras del Paraguay, y se metieron kilómetros y kilómetros hacia adentro sin que nadie le diga nada. Y los tipos, es más, para poder sacar la plata tranquilo, se armaron en un espacio de 4 cuadras a la redonda, armaron un banco, lo único que había era un banco con soberanía brasilera. De eso soy testigo, ¿no? Y cómo los tipos no solamente ocupaban la tierra sin permiso y sin anuencia, sino que justamente como el proto neoliberalismo, y hablando de neoliberalismo, bueno, estamos próximos al domingo 26, donde va a haber elecciones. Sí, y donde los candidatos oficialistas en la capital tienen un grado de pertenencia ideológica con lo peor del Paraguay, con el narcocoloradismo. Del macrismo pro. El macrismo pro, que ha constituido un estado paramilitar por un lado, y por el otro lado negocios negociados. Es impresionante cómo la cuñada de uno de los candidatos del PRO, Rodríguez Larreta, como secretaria de medios, resulta que propone eventos que ella gana. Gana siempre ella los eventos. Ella los produce y ella los gana. No, disculpame, vos sos realmente mal pensado. Yo soy mal pensado. No, vos sos mal pensado porque ellos juegan al Monopoly, que es el estanciero moderno. Ajá. Que juega. Entonces, esto es una extensión del Monopoly, nada más que con plata de verdad, pero es un jueguito, no pasa nada. Y bueno, y además hacen que la gente en los barrios, en mi barrio, la gente misma esté previniendo comprando equipos de luz para reemplazar los agujeros del Estado que ponen luminarias nada más que donde les conviene a ellos. Obvio, donde está el plástico, ahora, donde está... donde incluso hay un sector de empresas, pero a la mañana hay policías. Claro. Cuando se van, se cierran las empresas, se va la policía. Y bueno, y entonces ya sabemos, este domingo votamos las PASO obligatorias, primarias. Esto la verdad que es un logro de la democracia. No te olvides de votar. Todo lo que vos veas que dice FPV, sea Tayana, sea Recalde, el que sea, vos ponele el voto ahí, que ahí vamos bien y continuamos con el proyecto. Bueno, eso digo yo. Mi claro. amigo Jorge seguro va a decir otra cosa. No, yo pienso que menos el PRO tienen una cantidad enorme de lugares para votar. Pero votar por el PRO es votar de nuevo por lo anterior, por lo que nos llevó al 2001 y todo el 90 que fue desastroso. Aquel que se quedó sin trabajo puede saberlo. Bueno, y así, no te olvides, escucha y levántate, por favor, porque si no te levantas, ¿para qué hicimos todo esto? Para nada. Dale, un poquito arriba. Por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.